No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. 20 minutos pasaron de las 12 de la noche y del comienzo de este programa. Un tema que adelantábamos cuando hacíamos la apertura. Comentábamos estas fotografías que estuvieron circulando en distintas páginas web, porque todavía no están en las páginas de los diarios, que tienen que ver con una requisa colectiva ilegal que se hizo en un penal de San Luis, en una unidad penitenciaria que pertenece al Servicio Penitenciario Provincial de San Luis, y que muestran a internos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 21 años, desnudos contra la pared, se los ve maniatados, inmovilizados, custodiados por agentes penitenciarios y por perros. Estas fotos fueron tomadas el año pasado, el 22 de abril, pero circularon ayer porque las dio a conocer un sitio web, y obviamente apareció después de las imágenes el repudio y la investigación. Se dice que se anunció que se iniciaron sumarios administrativos a los agentes que están involucrados, que estuvieron involucrados en esta situación. Ayer salió a hablar Inocencio Carpio, que es el jefe del servicio penitenciario local, y se decía también que el gobernador Claudio Poggi había pedido su renuncia, o sea, la renuncia de quien era el jefe del servicio penitenciario hasta el día de ayer. Pero para hablar de este tema, alguien que sabe sobre eso y que está allá, por eso viajamos hasta la provincia puntana, al menos viajamos imaginariamente, porque nos ponemos en comunicación con Daniel Sosa. Él es integrante de la campaña nacional contra la violencia institucional y es responsable del movimiento Evita allí en la provincia de San Luis. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias a ustedes por permitirnos esta comunicación que permite romper el cerco informativo que tiene nuestra querida provincia, que es una estancia alambrada, literalmente. Entonces, la verdad que tener esta posibilidad de explicar de qué se trata esto es muy significativo para nosotros, muy agradecido. Daniel, de justamente preguntarte eso, ¿de qué se trata? ¿Cómo llegan estas fotos al portal web que las da a conocer? ¿Y cómo ustedes toman conocimiento como referentes de movimientos sociales de allí de estas imágenes que demuestran obviamente un trato vejatorio hacia las personas que están privadas de su libertad? Bueno, primero debemos decir que no son las únicas fotos, ni fue la única ocasión en que se han producido hechos de esta naturaleza. Tenemos ya informaciones, testimonios, que mañana se van a volcar en una conferencia de prensa en el municipio capitalino, donde vamos a participar con la campaña contra la violencia institucional, las Madres del Dolor y la Dirección de Derechos Humanos del municipio, porque ya hay la suficiente documentación para avanzar en una denuncia que se está planteando en el ámbito de la justicia local. Pero yo quisiera dejar clara una cuestión. Esto no es un descuelgue, esta es una política de Estado. Inocencio Carpio no es tan inocente, pues tiene ya acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Se lo acusa de torturas a soldados que formaron parte de esa etapa de la dictadura, del 76-83, que casi llega a la guerra con Chile, y en los momentos en que se movilizaban soldados hacia la frontera, bueno, este personaje siniestro habría producido torturas a algunos soldados, como después hicieron en Malvinas, ¿no? Así que, y como ya lo habían hecho a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué San Luis tiene, desde el modelo de los Oreza, a partir de las cartas que le enviaban a Macera y lo demás, hay una gran cantidad de ex represores y torturadores que han recalado y que han estado en muchos casos ocultos y empleados en el aparato del Estado? Varios de ellos han formado parte de los juicios que se hicieron por Verdad, Memoria y Justicia en los últimos tiempos, y algunos de ellos que eran funcionarios, por ejemplo el director de Defensa Civil, terminó siendo hace pocos días detenido al comprobarse su participación en las violaciones de los derechos humanos en la provincia en la década del 70. Claro, y ese es el prontuario de la gente. Tiene una lógica, Esto claro. tiene una lógica. Sí. Creo que está inscrito en esa lógica, ¿no? No es casual. Acá hay una política represiva que se va manifestando, y sobre todo en el ámbito carcelario, porque hay una cuestión acá. Nosotros somos una provincia que sufrió muchísimo el desastre económico que dejó el neoliberalismo. San Luis era parte de la erradicación industrial, y una vez que el neoliberalismo destrozó la economía del país, el parque industrial cerró sus puertas. Los pibes que hoy tienen 20 años, 21, son los hijos de los papás que quedaron en la al costado del camino en la década del, al final de la década del 90, que tenían 8, 10, 12, 13 años, y que ahora son los que desnortados han generado todo un proceso de marginalidad, ¿no? La cárcel nuestra está llena de pibes jóvenes, pobres y de los barrios marginales. San Luis tiene un nivel de pobreza bastante acentuado porque, bueno, no tiene salarios elevados y además tiene una proliferación espantosa de casinos que ha posibilitado que se empobrezca aún más la población. Así que en ese contexto se desarrolla esta cuestión. Daniel, sabemos bien sí. que lo único que resuelve esto es la inclusión y la educación, no la represión, y menos lo que están haciendo esos tipos, ¿no? Daniel, ayer se hablaba de que el gobernador sí. Claudio Poggi había pedido la renuncia justamente de Inocencio Carpio, quien dirige el servicio penitenciario local, esta persona sí, sí. que vos hablabas y que comentabas que tiene este prontuario, ¿no? ¿Qué se sabe de eso, de la renuncia de Carpio? Bueno, ha renunciado en las horas de la tarde. Creo que es un maquillaje más. Hay una situación puntual, no es el primero que se anuncia por hechos como este, ya se ha comprobado. Han habido motines que se generaron a partir de la pésima calidad de la comida, motines porque las guardias son absolutamente insensibles ante la requisa con los familiares de los detenidos. Yo, si me permiten, quiero dejar clara una cuestión. Entre esos presos que están ahí fotografiados, porque no son solo menores, hay también algunos penados que son mayores, y hay otras fotos del invierno pasado donde a los penados mayores les pasó cosas parecidas, y hace unos meses atrás también les pasó lo mismo. Entre esos presos están los que asesinaron a un hijo mío de 18 años hace unos años atrás en las calles de San Luis para robarle las zapatillas. Hay de los 5 que lo asesinaron, hay 2 que están con 25 años de condena y están entre ellos. Ahora, entre esos presos. Yo no puedo permitir de ninguna manera que, aún teniendo ese dolor en el corazón, no puedo permitir que el Estado provincial, viole sus derechos y que haga las humillaciones y las torturas a las cuales se somete. Porque creo que ese es el tema de fondo. Nosotros tenemos que velar para que se resocialice cuando salga y que tenga su reinserción como corresponde en la comunidad. Claro. Ayer Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, hizo referencia al tema, obviamente repudiando estas imágenes y el accionar de estos agentes penitenciarios, y hacía mención también a la ley 26.827, que fue la que estableció el Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. ¿En qué situación está San Luis con respecto a esta legislación? ¿Adhirió, ha elaborado sus protocolos para poder intervenir y prevenir la tortura? No, San Luis no ha participado, no adhiere generalmente a las leyes que, y en esta específicamente tampoco, por decisiones políticas, porque acá hay un eslogan que no sé si ustedes lo han escuchado por ahí en la propaganda del Estado, del gobierno de la provincia, que dice San Luis, otro país. Entonces, ese concepto tiene también que ver con estas cuestiones. La provincia de San Luis no adhirió a la Ley Nacional de Tránsito, por ejemplo. La provincia de San Luis no adhirió a la Ley Federal de Educación, sino que a la Ley Nueva de Educación, sino que se mantuvo hasta hace pocos días atrás con la ley con la Ley de Educación de Menemismo. La provincia de San Luis no ha adherido a convenios que le hubieran beneficiado al conjunto de la sociedad, porque bueno, ese es el concepto que este modelo tiene, ¿no? No ha adherido a la ley y, en consecuencia, los protocolos son los que se van construyendo de acuerdo a la necesidad puntual y que va fijando un poder judicial absolutamente dependiente y obviamente el poder de policía o la penitenciaría en este caso, que ya tiene antecedentes sobre barbaridades de este tipo, al igual que la justicia. Yo le voy a mire, en internet ustedes pueden buscar el caso de Nelson Madaff, que yo lo he explicado cuando se hizo la charla sobre violencia institucional en el Congreso, lo explicamos. El caso Madaff, que es más emblemático, si se quiere, como barbaridad en la justicia y en estos derechos conculcados, tiene que ver con un pibe de 18 años que, bueno, salió con una chica, la acompañó hasta cerca de la casa, esa pibe esa noche desapareció, entonces meses después, por una carta anónima, a este pibe lo detienen, lo torturan salvajemente y él dice que la chica, que la pibe murió en un aborto por una enfermera que había ahí cerca. Y terminó preso, tuvo 3 años detenido, lo torturaron salvajemente, lo sacaban de noche de la penitenciaría y lo llevaban a distintos lugares para que dónde estaba el cuerpo. Y él, que decía que lo había enterrado, bueno, iba diciendo, está acá, cadáver, no estaba, iban allá. Hasta acá. Y después contó por qué, era que lo enterraban hasta el cuello, de noche en la tierra, o un poco más, y lo amenazaban con dejarlo ahí enterrado vivo para que él dijera dónde estaba, y él iba diciendo mentiras para que no le pegaran y lo torturaran más. 3 años de que estuvo preso, 3 años en moneda, 3 años y medio, apareció la chica esta con 4 hijos, se había fugado a San Juan, había tenido un matrimonio allá, convivía con una persona, y apareció con 4 hijos. Del caso Nelson Madaff, le debo decir que no hay nadie procesado. El juez que intervino en esa causa, que participaba en las torturas porque lo golpeaba a Madaff, se murió y nunca tuvo ni siquiera una reprimenda, y los policías que estaban a cargo, uno es jefe de bomberos provinciales y el otro y los otros son oficiales de alto rango de la policía provincial. Jamás hubo una condena y una indemnización paupérrima que se le entregó hace poco. Hay una serie de libros sobre el tema que recomiendo puedan encontrar. Un viaje al infierno es uno de ellos, que lo hizo una Alejandra Camuso, que es una periodista que estaba acá de paso por San Luis, y si en internet lo buscan, se van a dar una idea de qué es este modelo y cómo ha sido para con la violación a los derechos humanos en épocas de democracia, que es donde está lo más grave, ¿no? Como violación violación de los derechos y como eje de la violencia institucional, perdón. Clarísimo, Daniel, una estampa muy clara y concreta sobre lo que pasa en San Luis. Recordanos así brevemente cómo va a ser la conferencia que convocan y en la que van a hablar y van a adelantar esta denuncia que van a presentar. Bueno, esta conferencia se va a hacer mañana en la sala de situación del municipio capitalino, a través de conjuntamente con la Dirección de Derechos Humanos del municipio, Madres del Dolor, familiares de presos políticos, nosotros que integramos la campaña contra la violencia institucional, organismos sociales, agrupaciones políticas que participan y que colaboran, va a ser mañana a las 10 de la mañana en el municipio. Quiero también aprovechar la ocasión para decirles que toda esta campaña ha llegado a masificarse sobre la violencia, contra la violencia institucional, a partir de esa tarea monumental que hizo el diputado nacional Leonardo Grosso, que es un compañero que respetamos, recordamos y apreciamos, que fue quien nos posibilitó participar en esta campaña y que nos va dando todos los días la posibilidad de acercar algo de solución a los problemas que tenemos. Daniel, no solo acá en San Luis, sino en otros lugares. Daniel, te agradecemos mucho este contacto con Diario del Futuro. Vamos a seguir de cerca las denuncias que presenten, así que te agradecemos nuevamente esta comunicación. Buenas noches. Bueno, muy agradecido a ustedes y hasta siempre. Hablábamos con Daniel Sosa, él es integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, también es responsable del movimiento Evita allí en San Luis, nos comentaba sobre la situación y sobre lo que desprendió estas fotografías que circularon sobre presos torturados directamente allí en el servicio penitenciario de esa provincia.